en estos días les propongo meditar sobre esa realidad inevitable que a todos nos visita, el abatimiento, el dolor, las dificultades de todo tipo. Pensemos cuál es la actitud que Dios quiere para que no suframos más por la carga de nuestra imaginación y todo lo que sobredimensiona la realidad en sí misma. Para eso los invito a escuchar este cuento que puede iluminarnos. Marina era una auténtica ostra, no un caracol rastrero, sino un ser para vivir en lo profundo. Como todas las de su raza, había buscado una roca en el fondo para agarrarse firmemente a ella. Cuando la consiguió, creyó haber encontrado su destino claro que le permitiría vivir sin problemas su existencia de ostra. Viviría la vida tranquila, feliz, sin especiales contratiempos. Pero Dios había puesto su mirada en Marina y la había elegido para que fuera especialmente valiosa. Un día Dios colocó en Marina su granito de arena. Literalmente, un granito de arena. Fue durante una tormenta de profundidad, de esas que casi no provocan oleaje en la superficie, pero remueven el fondo de los océanos. Cuando el granito de arena cayó en la ostra, Marina se cerró violentamente, como lo hacía siempre que algo extraño le invadía. Este es el modo que usan las ostras para alimentarse. Todo lo que entra en su vida es atrapado, desintegrado y asimilado. Si el objeto extraño no es digerible, lo expulsan fuera. Pero Marina, por mucho que se esforzó, no pudo ni digerir ni expulsar ese granito de arena que se le iba hundiendo cada vez más profundo en su carne. El dolor le resultaba insoportable. Trataba de pensar en otras cosas, de olvidar el dolor, pero tampoco podía. Estaba siempre allí, ocupando el lugar de su existencia, como si toda su vida se hubiera transformado en dolor. Cualquiera hubiera pensado que el único camino que le quedaba a Marina era luchar desesperadamente contra el dolor, rodearlo con el pus de la amargura, vivir amargada, quejándose siempre, convirtiendo en un infierno su propia vida y la vida de los que estaban junto a ella. Pero las ostras tienen la extraordinaria cualidad de producir sustancias sólidas. Normalmente dedican esta cualidad a fabricarse un caparazón defensivo, rugoso por fuera y terso por dentro, pero Marina lo dedicó a la fabricación de una perla. Poco a poco, y con lo mejor de sí misma, fue rodeando el granito de arena de su dolor y a su alrededor comenzó a nuclear una hermosísima perla. Convirtió esta tarea en ilusión, en misión. Ya no le importaba el dolor porque era la fuente de su esperanza y de su sueño. Muchos años después de la muerte de Marina, bajaron unos buzos al fondo del mar. Cuando la sacaron a la superficie, encontraron en ella la perla más hermosa que jamás habían visto. Al verla brillar con todos los colores del cielo y del mar, nadie dudó de lo valiosa que había sido la vida sufrida de Marina. Ahí termina el cuento. Tomemos conciencia que vale la pena enfrentar los momentos difíciles de cualquier variedad con paz y esperanza. Porque la verdadera felicidad no consiste en vivir sin problemas, sino en asumir una actitud libre, interior, capaz de sobrellevarlos con fortaleza. Evitemos siempre la resistencia, renegando, maldiciendo, autocompadeciéndonos o publicando lo mucho que se sufre. Todo eso agranda la dificultad, genera nerviosismo, desgaste, como el que quiere apagar con nafta un incendio emocional. Busquemos que todo se haga llevadero, utilizando los elementos de nuestro botiquín interior, las herramientas que conocemos, o si no, pongámonos a investigar sobre cómo generar una actitud interior serena, capaz de hacernos resilientes ante lo difícil. Hace unos años leí un libro titulado El vendedor más grande del mundo, que me enseñó muchas cosas prácticas. Así dice el autor que ante las circunstancias dificultosas conviene repetir la frase: esto también pasará. Eso ayuda mucho a considerar que en este mundo los sucesos hostiles y también los célebres duran un tiempo, pero no son eternos. Mientras transcurren los penosos, en ese periodo tal vez podremos aprender mucho para asumir lo que no se puede cambiar con la ayuda del Espíritu Santo y con actos de nuestra voluntad, capaces de sacar flores en medio de las espinas. Hagámonos el propósito de vivir siempre con paz interior. Para lograrlo se necesita cultivar una espiritualidad que nos haga vivir siempre en la presencia de la Trinidad que nos habita al permanecer en estado de gracia. También vale la pena seguir obrando sinceramente, sin dejar de cantar, caminar, sonreír, escuchar música serena y todo lo que contribuya a la sanación interior, aunque a veces no tengamos ganas. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.